Esta noche, el viernes 13 de septiembre, en realidad tardecita, porque a las 19 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino estará el Encuentro Coral. Este es el que reúne a todos los coros. Esto va a estar el coro del Club Social y Deportivo Casa Grande, el Grupo Coral Alegro, el Coro Municipal de Villa Giardino, el Coro Unísono, que es el organizador un poco de todo, el Coro Municipal de Cosquín, el Coro Taller Canciones para Volver a la Tierra y Construyendo la Orquesta, es un taller de guitarras y afines. Tiene una entrada de 1.500 pesos, el servicio de buffet está a cargo del Coro Unísono y están organizando Unísono justamente y La Rana, el centro cultural tan lindo de Villa Giardino. Está acompañando la Municipalidad de Villa Giardino desde su dirección de cultura y bueno, está imperdible la movida, porque cada una de estas presentaciones de los coros en todos los festivales, en las plazas, en todos lados, son una delicia, así que imagínate todos juntos. Pero bueno, para no hacernos tanta idea de cómo podría llegar a ser, lo vamos a escuchar a Tiki Lepson, que es el director del Coro Unísono, contándonos detalles y pormenores de esta gran velada de esta noche. Ya falta muy poquito y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, ya sabes cómo son estos encuentros corales, la verdad que es muy hermoso, la gente participa mucho, los coros, bueno, que participan son muy bellos, gente muy linda, que viene con muchas ganas de compartir no solamente el canto, sino también todo lo que rodea a este encuentro, esta unificación de almas que quieren cantar, que quieren compartir el canto grupal, y la verdad que bueno, estamos muy contentos y queríamos invitarlos a todos este próximo viernes, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho el espacio, y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten, invitarlos a todos, porque va a estar muy bueno, son muchos coros que van a participar también un taller de guitarras, en donde vamos a hacer un cierre inolvidable con una linda canción con todos los coros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ahí corre la invitación y nos estamos viendo.